pido la palabra. Presenta Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año. De acuerdo que mi proyecto se parece bastante a una locura. Pero en el tema de sacar el tránsito pesado del centro de Melo, que es una necesidad impostergable sí o sí, y en vista de lo que se habla en torno al presupuesto, bueno, no hay plata, hay que hacer de tripas corazón. Hay varias soluciones. La más barata, pero ya ha sido descartada muchas veces, es por el Parque Zorrilla. Se desemboca frente allá a la Avenida de las Américas, y por un lado el puente carretero y la 26 y la 7. Y por la avenida llegué al estadio 8 y a Aceguá. Eso es lo más fácil y barato. Mucho mejor que lo que hay ahora. Si un día crece cada 70 años como el Paso Mazangano, se va por la mata uno o dos días. La solución ideal es cara. La solución ideal es cara. Porque tiene 4 rotondas y 2 puentes. Son puentecitos, uno de ellos sobre el sauce del convento. El ministerio se podría encargar de la expropiación, como lo ha hecho en Fraile Muerto, de la curva de Foco hasta la séptima, en el nuevo puente del Paso, y la intendencia encargarse de las rotondas y los puentes. ¿Pero cómo? Si los puentes son lo más caro. Depende. Para eso está la inteligencia. En este recorrido que hicimos en turismo por todo el departamento, tuve la oportunidad de ver y apreciar el puente sobre el arroyo Pablo Páez, de 150 metros de largo y todo de madera, todo de tablas. Ojo al gol, no es un puentecito de morondanga. Está hecho con parte de la inversión por parte de UPM para pasar los camiones cargados de madera rumbo a Bosnia. Y pasan 20, 30, 40 por día. Es un puente espectacular. Tiene 150... Tengo fotos. Creo que es una solución inteligente. Inteligente porque es posible. Y todos estamos de acuerdo que no se puede postergar más la obra. El Ministerio de la Carretera y las expropiaciones. Que no serán tan altas porque la ruta va a valorizar los solares y chacras por donde pase y ahí se puede negociar con los dueños. Y por lo tanto, es más fácil. Y la intendencia de los puentes. Si pudo hacer espectacularmente el puente de Paso Páez, estos puentecitos son una bicoca. ¿No saben si hay alguna vacante de asesor en la intendencia o el ministerio? Presentó Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año.